Quiero escuchar siempre tu música, tu guitarra. Déjame cantar contigo, ahora, siempre, y que el viento nos lleve, siada con la guitarra. Thank you.

Thank you. Siempre tu música, tu guitarra. Déjame cantar contigo, ahora, siempre, y que el viento nos lleve, se haga con la guitarra.